La emisora Compusec informa sobre la reunión para grados con estudiantes del tercer semestre próximos a certificarse. La reunión es de carácter obligatorio. Será los próximos días 1 de junio a las 9:30 de la mañana, el 2 de junio a las 9:30 de la mañana también, y luego el martes a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 p.m. Junio, primero, sábado, hora 9:30 de la mañana. 2 de junio, domingo, a las 9:30 de la mañana también. Y el martes 4 a las 10:30 de la mañana y 6:30 p.m. El lugar de esta reunión será en la cafetería de Compusec. Recuerden, reunión para grados con estudiantes del tercer semestre próximos a certificarse de carácter obligatorio.